Julio López pertenecía a la organización Montoneros, bueno, también era albañil, pero cuando él vino al juicio de Checolás, que se hizo ahora en septiembre, y cuando le preguntaron a Julio López cuál era su profesión, qué hacía, él dijo, yo era montonero. Él participó en la organización y un día se lo llevaron y estuvo detenido en un centro clandestino durante mucho tiempo. Después lo soltaron y ahora en el juicio declaró contra Checolás, que es uno de los genocidas, un policía que estaba encargado del funcionamiento de los centros clandestinos. Y en ese juicio lo inculpó a Checolás, dijo que él había estado en muchas matanzas, que había ordenado muchos crímenes, y encima dijo muchos más nombres, de curas, de gente, de militares, mucha gente involucrada. Y bueno, digamos que en gran parte por eso, por haber hablado, por haber superado lo que es el silencio, porque una de las cosas que hizo la dictadura es imponer el silencio, no hablar. La gente que salía de los centros tenía tanto miedo, tanto lo habían torturado, que no hablaban, era un silencio. Tardó 30 años en poder ir a un tribunal y hablar. Y lo desaparecieron porque en 20 años de democracia nunca se puso a nadie en cárcel. Y recién ahora estamos empezando, después de 30 años, a hacer juicios. Y a que un tipo que mató a miles de personas vaya en cárcel. El resultado es que cuando le empezaba a poner gente en cárcel, te desaparecen gente. Que es lo que demuestra que los mismos militares que estaban entonces siguen estando ahora. Y que la policía que ves acá todos los días es la misma de la que estaba entonces. Como no cambió el sistema, la policía, los militares. Hace poco se dijo que hay 9.000 personas trabajando en la policía que trabajaban cuando estaba la dictadura. El 18 de septiembre del año pasado volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Esa mañana se iban a leer los alegatos del juicio al genocida Miguel Checolás. Condena a Miguel Osvaldo Checolás a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. López es un militante que fue secuestrado por primera vez en el 76 por la dictadura cívico-militar y que hoy, en democracia, vuelve a desaparecer por buscar justicia por los crímenes cometidos entonces. Independientemente que se confirme que efectivamente el cadáver no es el de Julio, como se está barajando por ahora, la situación sigue siendo absolutamente igualmente grave que antes, porque seguimos teniendo un compañero desaparecido y a esto se le suma un cadáver sin identificar con señas mafiosas claras como la época de la dictadura, así que bueno, la situación sigue siendo absolutamente grave y de ahí, bueno, la necesidad de la movilización y la concentración. Jorge no está. Hace 30 años lo buscaban, pero el asunto es que hoy no lo están buscando solo. Hoy estamos todos acá buscándolo, para que Jorge aparezca con vida. Tenemos que estar todos en Plaza Moreno. Exigimos la aparición con vida de Jorge Julio López.